Leyenda del barrio, hijo de puta soy Faru. Gorila Andalucía, punto en crash barros. Flows caros, high shows, doy palos. Moro ejecutor, doy percutor y disparo. T-O-R-R-O-L-E-S-M-A-L-A-G-A. El 13C terrible con Faru, es fuck Jesus. Smoke cheeses, matar con licen, to film is dizzy. Loco, loco, loco por el cash. Vuelo con el cel sin un coche a todo hash. Noche por la mar, fucking city como flash. Los chivatos son los fucking polis sin placas. That's one for the money, bro. Two por los dinero. Tres gorilas educando puta perra fucking hoe. Tú haces tras detrás vestido inverso, calle el maricón. Hacemos pan y comprar la calle bulto malecón. Wesh, wesh, yo, moro, we back, yo. Celedonia, culum, hashish in the studio. Wesh, wesh, Juan Guarba, we back, yo. Listen to Franco on the motherfucking beat, yo. Marroquíes, VIP, en un jet privado. No tengo nada de contrabando, todo es importado. Legalmente fuera de la ley presidencial. Ni los del Río, ni Sevilla, ni un color especial. Soy virtuoso de esta mierda en nivel demencial. Sofisticado, motherfucker, voy con lo esencial. Hey, yo, baby, sit down, relax. Tú lo sabes como yo, la cosa corta de hash. Cuando le doy a mi morena, le impacta. A mí me gusta que me llamen Big Papa. Tengo de sobra con lo mío, no me falta. Y cuando llegan los gorilas, se espantan. One for the money, two for the show. Three for the families, four for the hoes. Check, check, check that ass, bitch. Check, check, check that ass. You one for the money, two for the dough. For the people, that's all that I know. Get the cash, bitch. Get the cash, bitch. Yes, yo, nigga, we back, yo. Con todos los socios rockeando en el estudio. Te falta mucho que aprender, niño estúpido. Tírale, yo, moro, we back, go. Somos el hip hop, los biggies de los biggies. El kingpin, el moro, you don't stop. La party's in out, bugas con el bam, bam. Boogie, boobies, mueven boobies. Van al ritmo de este boogie en el beat. Está puro y transparente lo que sale de mí. Que ningún hijo de lo que hay, si me lo puedo permitir. Hace un tiempo estaba muerto y ahora pude revivir. It goes on and on and on it. Tú me hablas de paquetes, te hablo de camiones. Que le follen, por favor no me estorben. Porque no lo esperan como sex in the morning. Easy con los telefones, Black Glock en pantalones. Yo, give me my money. Es normal que te roben. Con esa cara, primo, lo hacemos en condiciones. Yes, yes, yo, never we back, yo. Con todos los otros rockeados en el estudio. Wesh, wesh, Juan Guarba, we back, yo. Listen to Franco on the motherfucking beat, yo. Cuando le doy a mi jaitana le impacta. A mí me gusta que me llamen Big Papa. Tiene de sobra con la mía, no le falta, yeah. Cuando me pongo con gorila le encanta. Leyendas del barrio, escucha hijo de perra, soy terrible. Gorila andalusis, not compatible. Flows caros, guy shows, doy palos. Por ejecutor en el desierto son magos. Executor boys, executor boys, executor boys, executor boys, executor boys, executor boys, executor boys, executor boys, executor boys, executor boys.